Bienvenidos a la transmisión especial del décimo aniversario del Centro de Estudios de Jazz, JazzUF. Una producción de Radio Universidad Veracruzana, 90.5 FM y en línea. Amigos de Radio Universidad Veracruzana, muy buenas tardes. De verdad que nos da muchísimo gusto que nos encontremos en el entorno del décimo aniversario del Centro de Estudios de Jazz, JazzUF, en el cual llevaremos hasta ustedes un concierto en vivo. Y bueno, para la conducción de este programa me acompaña Brenda Coronado. Brenda, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy bien. Un saludo a todos los que nos están escuchando. Estamos muy felices de celebrar junto a JazzUF este día donde celebramos el décimo aniversario. Es un día lleno de emociones, lleno de sentimientos y bueno, queremos ser parte de esto. Y bueno, para este programa, para esta introducción, tenemos acompañándonos al maestro Edgar Dorantes. Bienvenido, maestro. Gracias, hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Muy bien, Edgar, muchísimas gracias. Bueno, Edgar Dorantes, ya lo hemos dicho y lo diremos siempre, digamos, precursor de este movimiento tan importante dentro de lo que es la Universidad Pública Veracruzana, nuestra máxima casa de estudio, la Universidad de Veracruzana. Posiblemente sea un lugar común, querido Edgar, preguntarte, veamos, ¿qué te significa ver fructificado después de 10 años todo este movimiento que ya es un referente nacional e internacional en el ámbito del jazz? Bueno, pues personalmente es una gran satisfacción, una gran felicidad, y además ver que es un movimiento enorme, grandísimo, y también que durante estos 10 años, pues realmente JazzUF pues ha transformado, también ha ayudado a transformar la educación musical en México, ¿no? Es la oportunidad para miles de personas. De hecho, han pasado miles de personas por JazzUF y de todos los estados de la República, y sigue pasando. JazzUF sigue creciendo, siguen más profesores, más conciertos, más cosas, o sea, cada vez más y mayor calidad y más cantidad. Sí, sí, mayor, mucho mayor calidad. Claro, JazzUF tiene un espíritu muy peculiar, muy interesante, compuesto de solidaridad, compromiso, entrega. A 10 años de su inicio, ¿recuerda esos primeros momentos donde se reunía con los músicos que empezaron este proyecto? ¿Qué se siente? ¿Qué recuerdos vienen a su mente a 10 años de este día? Sí, claro, como no me voy a acordar. De hecho, es muy bonito recordar, incluso desde antes, desde que yo llegué a Estados Unidos en el 2003 y empecé a dar clases de jazz, y mucha gente se empezó a juntar, y luego esa generación joven que había en ese entonces, los hermanos Coronel, Mauricio Franco, Tonatiu Vilchis, Arturo Caraza, Beto Jiménez, Alonso Blanco, y se me van muchos, ¿no? Bustos. Pues recordar todo ese proceso, Aleph Castañeda, Miguelito Cruz, y todo eso se fue hasta que empezamos ya con JazzUF, ¿no? Y en el 2007 lo empecé ya a armar, ¿no? Ya con la universidad, todo eso. También recuerdo mucho Charito conmigo antes de abrir JazzUF. Y recuerdo el primer día que abrimos, el 18 de febrero del 2008, llenísimo de gente, atascado, se nos superó. Y pues sí, cosas muy bonitas. ¿Alguna vez te imaginaste esto? ¿Que este sueño que empezó en el 2003 terminara en algo tan inmenso? Bueno, no, quizá lo más difícil fue lograr que fuera un proyecto que la apoyara la universidad y que además la comunidad universitaria lo aceptara y la sociedad y todo. Y bueno, eso se dio. Bueno, no, tampoco fue tan difícil porque el movimiento ya estaba muy fuerte, ¿no? Ya muchos jovencitos estaban queriendo hacer mucha música de manera distinta como normalmente se hacía. Entonces, una vez que ya inició JazzUF, una vez que ya arrancó y todo, yo siempre estaba seguro que JazzUF siempre va a existir. Sí. Así es, una promesa maravillosa en el ámbito musical en Jalapa. Y bueno, Edgar, sabemos que estás muy cansado. Los arreglos del concierto de esta noche justamente están hechos desde las hábiles manos y la excelente factura musical de Edgar Dorantes. Coméntanos un poco acerca del programa. Sí, claro, mira, pues Rafa Calá me llamó y me dijo: oye, me gustaría que tú dijeras la Big Band y con tu música para celebrar el décimo aniversario. Y yo le dije: oye, pues qué honor, increíble, sí. Y entonces yo acababa de casi terminar una suite que tenía para Big Band, que hice para el Fonca y para el Sistema Nacional de Creadores de Arte. Entonces dije, bueno, creo que es una gran oportunidad para sonarlo aquí, así que le di unos retoques finales para tenerlo, pero también lo que hice fue ajustarla para los diferentes solistas de JazzUF. Entonces, tanto esa suite de 5 movimientos como las otras 3 piezas, que son His Coming, Transición y Revelación, también están pensadas para los músicos que van a tocar hoy. Entonces eso es muy bonito, porque fui componiendo de acuerdo a cómo más o menos toca cada quien, entonces para que cada quien esté a gusto sonando y tocando. Qué gusto, de verdad nosotros estamos muy orgullosos, muy contentos de poder compartir contigo pues esta labor musical que conocemos de hace mucho, y bueno, de tu trayectoria desde que llegaste de Córdoba a estudiar piano a la Facultad de Música, y todo lo que ha sucedido como una bola de nieve maravillosa. Sí, no, muchísimas gracias a ustedes, sí, estamos muy contentos por todo esto, y la verdad felicidades a Yazú, porque ha crecido enormemente, o sea, en todos los sentidos. Yo creo que es una gran escuela de música. Sí, eso es un hito realmente, aquí marcando el ámbito profesional musical del jazz desde Xalapa, Veracruz, México, la Universidad Veracruzana, y por supuesto bajo la tutela en un principio de Edgar Dorantes de Sonantes. Muchas gracias, muy amable, espero que disfruten el concierto. Lo haremos seguramente, muchas gracias. De nada. Muchas gracias, maestro. Y pues nosotros seguimos, Paco. Así es, bueno, nos encontramos físicamente ubicados en la Casa del Lago de la Universidad Veracruzana, antes conocida como la Casa de Artesanías, y es aquí donde justamente se va a llevar a cabo este concierto de aniversario, que es un logro muy importante, puesto que sí, Xalapa es un referente musical en todos los ámbitos, tiene una facultad de música muy buena, tiene un Instituto Superior de Música también excelente, pero en el ámbito del desempeño del jazz, la Universidad Veracruzana es, digamos, como el estandarte y la punta de lanza en cuanto a crear el Centro de Estudios de Jazz, Jazzub, que como le comentamos, y la razón de esta transmisión es justamente el 10º aniversario de la creación formal, por decirlo de una manera, en el que la Universidad Veracruzana acoge al Centro de Estudios de Jazz, ya para dar, digamos, un entrenamiento profesional a los diferentes músicos que no se quieren especializar tanto en la música académica, sino abordar otros géneros como es el jazz. Claro, Jazzub creo que nace de esta necesidad de libertad de los músicos clásicos, ¿no? En algún momento, justo el maestro Dorantes lo platicó, donde era una necesidad de expresión, una necesidad de libertad, y entonces en esa pequeña rebeldía nace este proyecto. Empezó creo que con diplomados, y miren lo que termina, en una licenciatura, ¿no? Así es, fíjate, Brenda, que esto tiene un antecedente todavía mucho más atrás. En la década de los 80 llegó un músico excelente a quien quiero mucho, me estoy refiriendo al maestro Alejandro Corona, llegó de la Ciudad de México a brindar la cátedra de piano en la Facultad de Música, y Alejandro Corona tiene una formación, aparte de, digamos, de ser un buen músico, digamos, académico propiamente dicho, que toca conciertos de música académica, él también ya había incursionado en el ámbito del jazz, y cuando llega a la Facultad de Música ingresa muy chavito Edgar Dorantes, y él lo acoge como su alumno, y ahí empieza, creo que, digamos, la semilla, porque Alejandro, claro, Corona, ya sabíamos que traía una trayectoria en el ámbito del jazz, y a partir de eso siembra la semilla en muchos músicos, pero Edgar Dorantes fue, digamos, el que lo acoge, digamos, con toda esa libertad que tú llamas, ¿no? Y entonces, bueno, se ha gestado, y ahora después Edgar Dorantes se fue a estudiar, como él lo mencionaba, a principios del año 2000 por una beca Fulbright García Robles. Así es. Y entonces estudia ya la maestría en jazz, y ya regresa aquí, digamos, con toda esta nuevo panorama para brindarlo, justamente como lo decías, a los músicos, que de alguna manera el jazz tiene esa parte de rebeldía que tú dices, ¿no? Sí. Nunca se tocan las piezas igual, simplemente hay una forma, una estructura melódica, armónica, en la cual todo el mundo puede seguir, pero todo el mundo tiene esa libertad de hacer, digamos, ser un poco compositor efímero, yo siempre lo digo, cuando te toca un obligado en el jazz, ¿no? Claro. Y entonces esto pues ha llegado a la parte que vamos a festejar el día de hoy. Exactamente, estamos festejando 10 años de swing, 10 años de pasión, 10 años de entrega, de solidaridad. Creo que el gran éxito de Yazub ha sido su interés por compartir, más allá de cualquier beneficio propio, sino un beneficio común, que es compartir y difundir la música, el jazz, ¿no? Creo que ahí ha estado su gran éxito, donde se unen un montón de músicos con solo el afán de difundir el jazz. Y romper los paradigmas, porque si bien

90.5 de frecuencia modulada. Radio B, transmitiendo en vivo desde la Casa del Lago, el concierto del décimo aniversario del Centro de Estudios de Jazz. Y estamos escuchando a Edgar Durantes. Eric Satie es un compositor francés del cambio de siglo del 19 al 20, que pues me cae muy bien, es un tipo que me cae muy bien. Y una vez hizo unas piezas que se llaman piezas en formas de pera. Y entonces Debussy llegó y le dijo, bueno, ¿por qué se llaman piezas en forma de pera? Le dijo, para que tú no me andes diciendo que mis piezas no tienen forma. Así que yo hice esta que se llama improvisación, lo cual no lo es, porque está escrito. Y lo único que es improvisado son los solos que van a hacer todos ellos. Y tampoco tiene melodía. Es un tema sin melodía, dedicado a Eric Satie. En la guitarra tenemos a Roberto Picasso en los solos. Y en el saxofón barítono, aparte de tocar el solo en esta pieza, él es el director de la Big Band Jazzub y es la persona que puso todo esto en orden y que me ayudó muchísimo desde las partituras y desde la organización. Muchísimas gracias a Tonatiuh Vázquez Vilchis. Tengo que mencionar a Alan McGregor en el piano también, que va a tocar en esta pieza. Y también agradecer en el sax soprano, increíble músico, Alejandro Bustos. Y también en la percusión, dándole un toque de lujo, Wilka Vázquez. Y aparte, pues también tendremos unos pequeños solos de Irving Roa, Jacob de Dina y Darío Rafael.